Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Vale la pena nacer en Uruguay. Gobierno usa la publicidad para decir verdades. Orgullo gay y marxista. La isla se moderniza y ya empezamos a escuchar el llamado del mar. El sueño del 222 al alcance de todos. Uruguay deja atrás la niñez y le empiezan a gustar las minas. Campaña de fomento del Ni-Ni. Éxito asegurado. A los ediles les sobra plata. No son los únicos. Los gringos se merecen un país de primera. Jóvenes bajo sospecha. Comienza campaña de gobierno. Parte médico del PP es desautorizado por paciente egocéntrico. Benedicto, me gusta, hacete fan. ¿Un policía? Un amigo, pero no un novio. Diego Forlán y su récord mundial. Los cuatro de Liverpool, a punto de ser famosos. Por fin el Mercosur no tiene un presidente al PP. No al monopolio de los jueces. Es hora de los escribanos. Super rebaja de la carne. Deja desabastecidas las carnicerías. Solo vale salir campeones. Dura parada para vice y ministro. Quiero un rubiecito y una chinita. Lo pago en 12. Cuotas sin intereses. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, en una nueva edición de Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, efectivamente, una nueva edición de Monóculo. Buenas noches, Carlos De Facio. Buenas noches, Franco Oliverio. ¿Cómo buenas están? Buenas noches, Flavio. Buenas noches. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo pero en italiano. Estamos internacionalizándonos increíble, un poco más. Increíble. Exactamente. Pero además hace referencia a una circunstancia histórica. También, ¿no? Es verdad. Semana, ¿no? El 10 del equipo darcenero argentino. Que ya estaba vendido, lo bocharon. Lo vendieron. Menos mal que lo habían vendido antes. Esto se va a la B. Que esto se va a la B y finalmente River militará el año siguiente, el año próximo. Con un espectáculo como correspondía para la ocasión. Exactamente. Tuvimos 2 horas y media después de transmisión continua de Crónica. Y todo lo demás. Hermosísimo. En el Monumental se iba a jugar uno de los partidos de la Copa América, parece que no se juega. Parece que no. Porque algunos asientos ya no funcionan como tales. Igual no se ha llegado a las, digamos, a las cumbres del fanatismo que pasó en otro partido de la B Argentina hace años, que uno de las hinchadas tiró un un puesto de pancho para la cancha. Estamos hablando del último partido del torneo argentino, donde bueno, se decretó que un grande empieza a militar en la divisional de ascenso. Yo creo que la prestigia. Ejemplos a seguir. A eso, acá, quizás Pasarela dijo algo así como que ellos no iban a perder plata. Yo creo que capaz que fue intencional. Es un negocio. ¿Podemos decir que el fútbol hoy es un negocio? Un negocio redondo. No sabemos. Yo creo que todavía existe eso del viejo cuadro, el viejo equipo que uno lleva en el corazón. Tal vez para algunos es un negocio. Desconocemos, no queremos meter en ese. Claro, como no hay señales de que sea un negocio. Todavía sigue siendo ese deporte que van los niños, va la familia. Y los viejitos. Exactamente. Se tiran algunas cosas a la cancha, siempre ha pasado, Flavio, siempre. En un tono de chajarrillo. Exactamente. Vistosidad. Exactamente. Pero bueno, una semana que bueno nos encontramos con un frío polar. No habíamos tenido. Faltaría algo, Flavio. Claro. Nieve. Es un frío que no merece. El frío que está haciendo no merece el paisaje que nosotros estamos teniendo. Una escarcha. Pobretona Chumingay no hace honor a las temperaturas que estamos viviendo. El cambio climático nuevamente nos hace una muy mala jugada a los uruguayos y nos priva de lo que va a ser, lo que es una diversión en todo el mundo, los muñecos de nieve, la guerra de nieve, de bolas de nieve, todo eso no. Tirar sal de la vereda. También otra para descongelar. Lo más hermoso que vivir es tirar un baldazo de agua delante del vidrio del auto para sacar la escarcha. No, pero para eso hay líquidos. Está todo pensado en la gran democracia del norte. Hay líquidos para eso. Que hay en todas partes. Sí. Otro muy bueno que en lugar de eso, pues los elementos fluidos del hombre. Ah, también sirve. También sirve. Y eso hace que no se empañe. Sí. Igual, estos fríos, impecable que es. Estos fríos también hacen que las familias se queden en casa. Eso es lindo, el prender la estufa. ¿Quién no tiene una estufa a leña? ¿Cuántos niños hoy nacen? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? Pero ¿cuántos niños nacen en febrero? Es más que un refugio de invierno en la casa. Mi mujer ahora justamente se quedó en casa previendo este frío polar. Vi un elemento alcohólico ahí, me sentí un sinsabor porque hoy no está mi hija en su casa. ¿Vuelve temprano? No, vuelve mañana. No, usted vuelve temprano. O sea que imagínese. Voy a hacer lo posible. Hoy llega cualquier hora. Y tocando bocina. Que no lo esperen, ¿no? Y además estaba en un periodo de desintoxicación y no sé qué pasó. Realmente yo estaba saliendo y veo que la botellita quedó ahí en la mesa. Preferí mirar para otro lado. Y aceleré. No miré para atrás porque, como dice bien el cuento aquel, que me volvía como una estatua, ¿no? Y me paralizaba. Así que preferí seguir adelante. Esas cosas pasan. ¿Y a qué hora se duerme más o menos su mujer? Y según el nivel de la ingesta. Y mira, le dieron ya una majuana, vino a dar una vueltita a usted también. Quedé preocupado. Sí, usted apela al descanso plácido, de que se tome una buena. Usted lo ha hecho. Pero va de una vez. Cuando vienen con esas cosas, vamos a tomar otra. Vamos a tomar una para desinhibirnos. Con una sola nos vamos a desinhibir. Y después que son 4 o 5, ya uno ni sabe si hizo o no hizo. Exactamente. No se acuerda. Le puedo dejar la petaquita ahí en la mesa de luz, como sí. para reforzar el efecto ahí. Puede ser que se levante así en vez de apagar el despertador. Le dio otro toquecito. Para asegurar la tranquilidad toda la noche. Amigos, un frío polar, como decimos, sin nieve, pero con un país en movimiento que acostumbrado a vivir las cuatro estaciones, como es una de las. En un día, y es uno de nuestros orgullos y parte de nuestra identidad. Esos países que simplemente tienen dos estaciones, poco pueden construir, poco pueden llevar adelante. Las grandes potencias, en este caso los países que están llamados a marcar el timonel a nivel de la economía mundial, aprovechan estas circunstancias que en algunos casos amilanan a la gente, pero los verdaderos protagonistas nos dejan estímulos para que conservemos el calor interno de estar vivos, no de estar calientes, porque esos son los resentidos y cada día son menos, no quedan casi, claro. Prácticamente hay un músculo que con dos son mega operativos se liquida. La radical, la izquierda radical. Exactamente. Sí, ¿y cuántos son? Son 200. En las 200. Últimas elecciones quedaron plasmados, los que votaron a Asamblea Popular no llegaron a ningún cargo, lo cual deja tranquilo a el Palacio Legislativo, que puede seguir trabajando con orden y con criterio y con un contexto democrático. Y son grupos que no creen en la diversidad, Flavio. Básicamente no cree que haya, que tenga que haber diferencias en la sociedad. Y nosotros creemos que tenemos que defender, una de las cosas principales que hay que defender, y que el pueblo uruguayo en su idiosincrasia lo tiene, ¿no? La defensa de la diversidad. El uruguayo es una persona abierta, una persona tranquila, una persona que acepta la diferencia. Inclusiva. La diversidad está a cierto punto. Yo ahí podemos establecer un compás de polémica, si a usted le parece. A mí me parece que ahí no podemos nunca confundir lo que es la libertad con el libertinaje. Eso es verdad. Yo creo que las jerarquías tienen que estar bien establecidas. Eso sí. Yo creo que la diversión en el ámbito social es importante. Creo que hay que respetar las jerarquías, ¿no? Exactamente. Sí. Y por más diverso que sea, si no tiene jerarquía, no tiene jerarquía. Es que no. A mí no me venga con diversidad. No, por supuesto. Puto pobre no caga a nadie. Por ejemplo. Pero sabe dónde tiene que vivir. Sabe que tiene que vivir en un lugar. Y si no, se le explica. Se lo lleva. Y si no, se lo lleva. Bueno, amigos, una campaña, este es el primer titular, una campaña que lanza nuestro gobierno. Qué linda campaña. Claro, por un lado es muy linda, pero por un lado creo que el gobierno, lo ha dicho, le falta la capacidad de comunicar, los logros. Y estamos hablando... La búsqueda de un medio propio también está el gobierno. También está en un medio propio, pero a lo que voy es que, por definición, la publicidad es una mentira. ¿Sí? Y si el gobierno pretende ingresar al mundo de la publicidad, tiene que aceptar las reglas. Sí. Yo sé que es muy difícil, porque un legislador de esta magistratura no aprendió y no sabe mentir. Nunca lo hizo y no lo va a poder volver a hacer jamás. Y la campaña que nosotros estamos mencionando es una que dice: vale la pena nacer en Uruguay. Es muy sincero en el concepto de la pena de nacer en Uruguay, pero falla en el contenido. No es una pena vivir en Uruguay, más que nada si uno está haciendo una campaña publicitaria para promocionar el país. El hecho de poner la pena, la palabra pena, está socavando, está haciendo contrapublicidad en la propia campaña. Sería muy lindo, vale nacer en Uruguay. Eso se lo decimos al equipo de gobierno para que lo tenga claro. Aunque no lo sientan, pero están haciendo publicidad. No pueden decir pena. Incluso y eso hay algo, falta, sí. Sí, hay algo contradictorio en el, porque el fin de la campaña es controlar el embarazo y se está fomentando que tengan más hijos porque vale la pena hacerlo. A mí me dan ganas de procrear. Yo de cualquier forma creo que tiene que ser mucho más directo, ¿no? Hay cosas que tienen que propagandearse, cosas que tienen que lograr consenso, por decirlo de alguna manera, y hay cosas que se tienen que legalizar, institucionalizar, y decir quiénes pueden tener hijos y quiénes no pueden tener hijos. Es decir, ordenamiento territorial. ¿Para qué está el ordenamiento territorial si no está para favorecer las condiciones de vida de los propios uruguayos? Exactamente. Y pero además, sería una medida. Si uno llama a la responsabilidad una, dos veces, ¿usted se acuerda de la cantidad de campañas que se han hecho para controlar el embarazo? Se han hecho 10, 20, ¿hasta cuándo se va a decir cuántos hijos se deben tener? ¿De qué forma se tiene que ordenar la familia? ¿De qué forma se tiene que... ¿Cuántas veces se debe procurar eso y no ordenarlo de por todas? Claro, yo creo que estamos en una... Tenemos una oportunidad preciosa con la declaración del IRPF. En el momento de uno declarar sus impuestos, sus bienes, perfectamente debería entregarle el ministerio una declaración. Usted puede tener hasta tantos hijos, una de ahí declara todo. Pero declara los hijos que tiene, lo que va a tener, lo que tuvo, lo que alguna vez soñó tener. Puede ir en relación con los ingresos. Uno podría decir, no, me dicen que puedo tener, por ejemplo, una persona bien avenida puede tener 10, 12 hijos. Sí, como es lo que se usa, es lo que se estila. Queda bien. Pero él puede elegir, dice, no, voy a tener dos. No, pero no, pero el cobrarle más impuestos si tiene dos. Bueno, puede ser también. No deducible. Lo que no se puede tener más hijos de lo que se debe. Eso es lo que. Pero claro, el Mides. El Mides ya lo hemos hablado. Hay un sistema de control de natalidad que sería ese sistema de repartir preservativos, una cosa totalmente antihigiénica. Yo creo que había que ir más lejos. Si quieren fiscalizar, el fiscalizador tiene que entrar con la pareja al cuarto y fiscalizar que realmente se use eso. ¿Para qué se da? No hay control. Es verdad. No hay contraparte. Pues el usuario final no está. Se entrega y no se pide la devolución, no se pide el usado, no se, uno el recibo, no hay recibo. Sí, no hay inspección de ningún tipo. No sé, campaña fallida, bien intencionada, sí. Porque el hecho de nacer en Uruguay, vaya que es un logro. Qué privilegio. Pero no una pero pena. Yo creo que es una campaña fallida también porque estamos, creo que el gobierno en general está poco acostumbrado a la publicidad. Claro. Tendría que tener promociones más efectivas, por ejemplo, sí. Un hijo, una tarjeta Mides. Sí. Cosas así que le den equiparación. Eso ya lo hace, en cierta medida lo hace. Pero es promocionarlo bien más. Sí, no, yo creo que hay como una cosa de muy humanizada en el gobierno, que no quiere dejar en tela de juicio a través de campañas publicitarias. La honestidad de este gobierno. Yo creo que tiene que animarse el gobierno a publicitar malas cosas, llamar a empresas de publicidad. Ustedes se dan cuenta que yo creo que por eso se han alejado. Yo no lo he visto más al hijo de Astori ni a Valente ahí dando vueltas, porque evidentemente es como que hay un miedo a encarar de frente el tema de decir, hagamos. Somos policía. Esto. Claro. Somos esto. La puch. Y tendríamos para pautar en medios también eso. Por si empezamos favor. A hablar de los logros. Muchas veces nos tenemos que detener en la crítica injustificadamente. Otra de las cosas que tiene que ver con la seguridad, nos salteamos acá un temita, sí. Pero creo que viene a cuento, sí. Es una iniciativa de nuestro Ministerio del Interior que, bueno, para contemplar un poco las necesidades del cuerpo policial, tiempo atrás había resuelto que el 222 lo dejara, que quedara de lado, ir reduciéndolo paulatinamente en el ejercicio de los oficiales, de los guardias civiles de nuestro país, y ahora se ve en una situación en la que necesita 222 y está haciendo un llamado que realmente yo creo que esto va a traer como una aluvión de inscripciones, porque es un llamado a civiles, cualquiera, o sea, cualquiera puede ser un 222, tiene un curso de apenas 3 meses. 3 meses, disparate. Suficiente. Le quiero decir sobre esto, imagínese el sueño del padre, lleva a la nena al liceo, él queda la garita afuera, armado, y viendo lo que hace la nena en el patio. Eso puede ser una opción, digo, pero el 222 se aplica a todo. A un comercio que uno tenga, ahí tiene un 222, un cliente, de repente una persona se atrasó, pero no se preocupe, no me tiene que pagar, me hace el 222 acá en la puerta. Ahí. Y todos poco a poco vamos viviendo la experiencia de ser un 222. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto resentido, como mencionábamos hoy, puede estar diciendo yo nunca pude portar un arma, nunca pude hacer un 222? Ahora esto queda, se termina ese reducto exclusivo de los policías y cualquier ciudadano con 3 meses de curso, lo cual me parece, como dice usted, Franco, un disparate. Es mucho, Flavio. Una exageración. Creo que es más que los... Pero no estamos hablando de que durante una hora le dan un curso a las madres. Para manejo de armas. De armas. ¿Y qué más? Y la gente yo no sé. Pero qué es lo que están esperando, que sea un 222. Las empresas de seguridad creo que es un mes nomás, o sea, es una cosa excesiva. Qué excesiva. Sí, eso vale. Igual se puede modificar. Capaz que son 3 meses, pero no hay que asistir. Claro. Algunas son teleclases, con la ceibalita. Un tema de los prácticos y nada más. La ceibalita, a mí me gusta esa. ¿Ves? Los niños también podían ser así, 222 Junior, por ejemplo. Y usted vio que los niños son muy de promover dentro de la familia lo que le van explicando. Entonces, ¿se acuerda de lo del cinturón de seguridad? Que los niños le dicen, ponete papá el cinturón de seguridad. Sí, las más sortivas del mundo. No fumes, papá. Sí. Y ahora se le podría dar a través de las 6 balitas que le diga, papá, salí. La 22. Claro. Papá, mirá que ¿Vos fuiste alguna vez los 22, papá? Y al padre se le va a hacer muy difícil decirle. Antes era fácil, dice, no, yo no fui, no soy policía ahora. Me dice, pero podés ser si sos solamente mi papá. Ay, no. Le dice, papá, ¿vos mataste a algún ladrón? No, pero será pelotudo, papá. Porque al final sí, papá. Al padre se le llenan los ojos de lágrimas, así como si un grile. Quizás con la cajita feliz de McDonald's. De repente, una pichita de inscripción. O una bala de chocolate para fomentar a los niños el uso. Es otra de las medidas participativas de este gobierno, sí. Inclusivas y democratizadoras. Sí. Totalmente. Todos podemos hacer todo. Lo vemos cuando vemos a los ministros en sus diferentes áreas. Cualquier ministro puede llevar adelante cualquier ministerio. Cualquiera de nosotros puede ser un 222, lo que nos da como valor añadido la posibilidad de portar armas legalmente. Y tener un arma, estar haciendo una vigilancia a un local y no disparar es una pena. Es como quedarse ahí a medio camino, ¿no? Como achicarse. Y nosotros tenemos que ya pensar en grande. Hoy hablábamos de la proyección de este país. Si tenemos un 222, por lo menos dos tiros tenemos que tirar por mes para soltarlo. Y bueno, pero además, usted entra, por ejemplo, a un shopping y usted no ve una armería en un shopping. ¿Qué está pasando? Es verdad, hay una, es extraño. Una falla importante. Claro. Tampoco ve 222 dentro del shopping. Ahora con esto sí, perfectamente. Seguridad se privada, pero esa no se la juega. ¿No? Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no impone el mismo respeto que uno tenga un oficial. Y siempre que un celular tenga más fuerza que el arma, nunca va a pasar que tenga autoridad. Es verdad. Usted lo único que lo ve es un intercomunicador. Un intercomunicador, sí. Disparate. Estamos regalados. Yo he visto niños corriendo por tres cruces. No quiero decir con el aspecto que tenían. Que uno no sabe. Un zaparrastroso. Que uno no sabe si agarraron el bolso o pasaron la mano. Un arrebato. Salito, un arrebato, cualquier cosa. Qué feo. Qué horrible. Ay, no me diga que me impresiona. Le viene el chucho. Y más con las vacaciones de julio, yo sé que usted sale. Yo me voy, termino este programa y me voy para Bariloche. Por eso. Lógico. Usted se puede guarda con la ceniza ahora. Sí, no pasa nada. Mire que está precioso Bariloche. Ya tuvieron la información, está de color plata. Quedó la reina de plata. Vamos a escuchar un poco más de música. Saludamos a Fiasco que nos estaba haciendo el aguante. Previo al lanzamiento, chequeando todo, dice como Fiasco dice en la sala de chat, que a la que ustedes pueden ingresar en www.monoculo.com botón chat, dice como dice la propaganda de Antel, me siento orgullosa de que Antel sea mía y de todos los uruguayos, pues yo también siento orgullo de que Uruguay sea de Monóculo. Qué lindo. Qué lindo, Fiasco, qué lindo mensaje esperanzador. Esperanzador el de Fiasco. Y también está Beto desde Valencia, ya dejó atrás lo que de antes era un asunto de definición, el Mediterráneo. Ahora nos dice que está desde Valencia. Yo creo que esto es a raíz de que ya se acabó la pavada, la payasada, la falta de la respeto, indignación. La indignación ya lo. Ahora volvió la sumisión, que es el estado natural. Los gallegos ya entendieron que así no conduce absolutamente a nada y ya los vemos todos ordenaditos, encuadraditos, como les gusta traer. Encuadrados siempre, siguiendo la estructura. Exacto, no en ese damero. Damero social. Que uno imagina cuando piensa en España. Claro, un español tiene que ser así. Si usted le dice una cosa que no está prevista, se acabó el diálogo. No lo entiendo. Lástima que no tengamos gente de Argentina, ¿no? Hoy es el día de la inauguración. Claro. Nos decía que ¿cómo se llama? Justamente ideal para ellos, el origen del mundo. El tema de la inauguración. Y la copa es en Argentina, ustedes saquen la conclusión. Fantástico. Sí. La ceremonia es ahora, entonces. Ahora, 8:30 empezaba y 10:45 el partido, un match muy parejo e incierto el resultado. Sí. Argentina-Bolivia. Upa, dos potencias. En la línea de frente. Y además Evo que dice que quiere hablar de tú a tú con el mundo entero. Guarda, Vamos a ver cómo se llevan de tú a tú. Ojo, que no entre, que Evo. Y qué jugador, ¿eh? Que no entre en el segundo tiempo. Lo tuvieron que cascar un día porque no se la podían sacar. ¿Sí? Y reaccionó, ¿eh? Sí, reaccionó. Saltó. Le salió el indio de adentro. ¿Y a quién lo marca? Un par de ñoques. ¿Quién lo marca? Y luego se agarra. Ahora no, después de ese partido no lo marca más. Le hace marca en zona ahora. Uruguay juega el lunes. La instancia para que el Uruguay esté. Y después tenemos el sub-20 20. Y después la sub-17 domingo con otra selección desconocida. Y después la Copa América, el sub-20, y después viene la eliminatoria ya. Claro. Sí, en octubre ya que se nos viene la temporada que se nos viene. No, pero a nivel de campeonato después viene el sub-20. Sub-20 sigue con sí. No, esto no para, como no paramos nosotros. Vamos a escuchar un poco de música para parar un poco y luego volvemos. I've got too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered. I hope there's something to find. Searching for the time that has gone so fast. El ministro del Interior dijo que la proyección es algo que my ever-present past. The things I think I did. The things I think I did when I was a kid. I couldn't understand the words that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by, it flew by in a flash. Far too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it's never too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever-present past. The things I think I did. I think I did. I think I did when I was a kid. What's the things I think I did? I think I did. The things I think I did when I was a kid. When I was a kid. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Fueron pactadas con el juez letrado 9 órdenes de allanamiento. Participan 120 efectivos de todas las direcciones. Bueno, tenemos el apoyo de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Como siempre, con un oficial jefe allí que nos apoya desde el aire. Tenemos 11 detenidos, dentro de los cuales hay 2 damas y 2 jóvenes menores de edad. Dentro de los detenidos también podemos destacar una persona mayor de edad que estaba requerida por judicialmente, ¿verdad? Por hurto especialmente agravado, así lo tipificó el juez de la causa, y tuvimos información que se estaba afincando en esta zona, fue detenido y está a disposición de la justicia. Y por otra parte, para destacar, digo, cuando se estaba por realizar un allanamiento en una de las fincas, por los fondos salió disparando una persona, la cual fue detenida por los policías que están en el perímetro, y ese joven resultó un joven de 17 años justamente. De acuerdo a sus manifestaciones, estaría fugado del INAO desde octubre del año 2010 y estaba recluido allí por rapiña. ¿Qué le parece este tipo de operativos policiales? Me parece muy bien. Está bien, cuando menos se tranquiliza un poco. ¿Es un barrio bravo esto, no? Es medio complicado, sí. Ahora no hay nada. Uh-huh. Es complicado hasta para las botijas que van a estudiar. ¿Muchos robos? Algunos hay, no se puede salir, no se puede dejar las casas solas. ¿Y el tema droga? Y ese es el problema. Ahí está el problema. Está bárbaro, viste, porque está muy grave la calle. Digo, está bien, está bien. Acá no, yo lo personal, acá yo vivo acá y no tengo problema yo. El problema lo tenemos. Pero el problema ya está en todos lados. Aquí en la zona donde se realizó el operativo el fin de semana hubo un homicidio. La policía lo vinculó con la compra-venta de pasta base en la zona, pero amigos de la víctima dicen que él no era consumidor. Ahora, ¿no está vinculado de alguna manera al el tema de las drogas esto? No, él no consumía drogas. Pero el hecho de no consuma, digo, pero de repente la muerte, ¿puede estar vinculada? Vinculada sí, porque lamentablemente lo agarraron unas personas que estaban descomisando a la gente, sacándole la ropa, la plata, lo que sea. Uh-huh. Y todo el barrio lo sabe eso. Más nada que eso. O sea, que fue un intento de robo a él sí, también. Sí, le habrían querido robar, yo qué sé. Uh-huh. Para mí le querían robar. Y él lo lastimaron y tal. ¿Y este tipo de operativo que usted está viendo hoy, sí, sirve? Sirve, obvio que sirve, sí. Más bien. Sirve, si lo que está mal, está mal. Yo qué sé. Consultado el ministro del Interior sobre la situación planteada, cuando se detienen a muchas personas en los operativos y la mayoría recobra la libertad, Bonomi señaló. Cuando uno detiene a alguien porque ha cometido un delito, tiene que probarlo. Y si la policía no tiene las pruebas totales para convencer al juez, el juez lo va a liberar. Pero muchas veces la persona que fue detenida porque se le encontraron objetos robados o armas y sabe que es culpable, aunque no haya sido procesado, bueno, también sabe que se lo va a estar buscando cada vez que haya una situación de este tipo, y eso es lo que puede determinar el éxito de un operativo. No necesariamente que sea procesado, aunque si es procesado porque cometió un delito, mejor. Hasta ahí parte de la información que llegaba de este mega operativo en la ciudad de Pando, una ciudad que estaba reclamando los mega operativos y que no había tenido la suerte de vivirlos. Bueno, recogía también el periodista opiniones de los vecinos, totalmente de acuerdo como lo estamos nosotros. Tenemos que decir que nosotros estamos de Avenida Italia para abajo. Y estaremos siempre a favor de cualquier mega operativo que se realice de Avenida Italia para arriba, sea en la zona que sea, no vamos a hacer distingo. Amando, usted lo ve, a mí lo importante, yo creo que puede haber errores, se han señalado errores, no sé si muchos, si no establecen exagerado algunos de ellos, pero es importante que el televidente, que somos todos los ciudadanos, porque quien no tiene un lugar para informarse, una televisión, sepa que en esos lugares hay delincuentes. Eso creo que ya está sentando una forma de ver la ciudad de otra manera. Usted ve diferentes imágenes, la playa, ve cuando le están haciendo el Hotel Carrasco, ahora que está quedando una maravilla, ve esos barrios y uno dice, no, acá hay gente de trabajo. Pero usted ve esos barrios, no tienen por qué aclarar si acá hay chorro. Está a la vista. Está a la vista, basta verlo. Basta ver las calles de tierra. Pero por favor, perros que no son de raza corriendo por todos lados. Sí, techos de chapa, cuando perfectamente se podrían hacer techos de... Una planchada. ¿Quién no puede hacer una planchada? Pared torcida. Gente colgada. El otro día vi gente en plena lluvia colgándose de un cable de luz. A tarde. ¿Dónde andaba usted? Después le digo. Estábamos coordinando el operativo con la fuerza de seguridad. Ah, mire usted. Hay que también aclarar que los operativos de Avenida Italia del Norte son genéricos, de limpiar toda la basura. Sí. Y acá los de Avenida Italia para abajo es al revés, limpiar la manchita que hay. Son selectivos. Por otro lado, también tenemos que decir que ya hay barrios que han tenido la suerte de tener dos. Sí. Los privilegiados, Cerro Norte ya está contando con dos mega operativos, lo que creo que en cierta medida va a generar, y hay que ser muy cuidadosos, celos de barrios que no han tenido ninguno. Sí. Hasta ahora, hasta el día de hoy hay barrios, uno va y, por ejemplo, hay un barrio que es Santa Catalina, que es extraño. Sí, es cerca de donde vive nuestro ministro de defensa. Ministro de defensa, el tambero, Zabalza, y no, también vive cerca, no tan cerca, pero nuestro presidente. Sí. Y ahí no ha habido todavía operativo. Yo siempre tengo miedo que no le entren a la quinta, a la chacra. Ah, porque las acelgas. Le arrasan con todo a eso. Otra que conejo. Además, la corrección del policía que no ve dueño, no importa el dueño. La cosa es entrar y terminar con la delincuencia. Por eso, todavía no han tenido operativos. Toda esta imagen que es reconfortante, que da seguridad. Virilidad, que transmite los valores que tiene que transmitir la policía, que son el de sentirse uno cerca del policía, lamentablemente son opacados por otras noticias que también llegan del Ministerio del Interior, y vamos a dejar que sea el propio Ministro del Interior, Bonomi, que nos informe y que nos haga tener un poquito de cuidado. Esto lamentablemente también está pasando en el cuerpo policial que nos tiene que proteger. Ministro del Interior dijo que la prohibición de saludarse con un beso no está en el reglamento policial, sino en una orden de servicio que emitió el jefe de seguridad de la policía de Durazno con el propósito de afianzar la disciplina. Esa fue la razón por la cual se sancionó a un policía en Durazno con el descuento de 2 días de trabajo, unos 800 pesos. El jefe y el subjefe de policía están estudiando la situación porque puede provocar más problemas que beneficios este tipo de situaciones. Yo creo que es un hecho que cada vez más se ha generalizado en la sociedad. Hubo una época que eso no sucedía salvo entre familiares, hace muchos años que se ha generalizado, y bueno. Aunque en principio la sanción se había aplicado a uno solo de los policías, se señaló que el otro también sería sancionado. Tremendo testimonio. Pone la piel de gallina. No hay cosa peor que el ocio de campaña. Sí, exactamente. Sí. Del interior, donde uno todavía como que siempre esperaba que sea el refugio de los valores. Las puertas abiertas. Sí, en el tema de seguridad, pero además los valores familiares, los valores donde el hombre es hombre. Y la mujer es mujer. Y la mujer es mujer. Lamentablemente estas noticias... Hay una observación que hace Bonomi que a mí me pone un poco nervioso. Igual cuando dice... Tal vez traiga más problemas que beneficios. O sea, ¿de qué beneficios está hablando el señor Bonomi? A mí creo que no se pueden dejar cosas oscuras en este momento. Hay que ser firme, hay que ser directo. Y cuando hablamos de más problemas que beneficios, estamos hablando de que algún tipo de beneficio trae el acercamiento. Mire, solo imaginarlo a mí me causa esto. Sí, yo por un lado entiendo lo que usted dice. Creo entender que Bonomi se refiere a que puede traer más problemas que beneficios la sanción. Sí. Cosa que no existe el menor cuestionamiento. Un policía que estuviera a los besos con otro. Ya está. Tiene que ser sancionado, y acá no hay que medir, no hay que andar con chiquitas, no hay que andar achicándose en el momento de... Se requebraja la disciplina, Flavio. Yo he visto, además, usted lo ha visto en películas donde se acercan dos hombres, se dan un beso, y a uno le produce algo ahí. Yo creo que a cualquiera jefe... Si son dos mujeres no hay problema. El secreto de la montaña es una cosa... Sí. A mí, por momentos, yo quería pagar, pero era como... Vio la atracción del abismo. Claro. Y bueno, a mí me daban para seguir mirando y mirando. Y supongo que si hay niños en la vuelta, ¿no? Eso puede pasar cualquier cosa. Y se pierde la imagen. Se pierde la imagen del policía. ¿Qué autoridad puede dar después al policía en un mega operativo en Durazno? Cuando que todo el mundo se conoce, cuando le digan, che, ¿cómo andás? Sí, este fue el que... ¡Alto disparo! Dale, sí, dispara. Se lleva el silbato a la boca enseguida. Sí, me preocupa esta situación que está atravesando nuestro interior. Por otro lado, también es muchas veces, yo creo que es atribuible a la televisión argentina. Sí. Todo esto de los besos. Sí. Antes lo decía Bonomi, eso se daba en el ámbito familiar íntimo. Sí. Lamentablemente la penetración que tiene Tinelli es tan grande, donde da besos a hombres y mujeres de la misma forma. A las mujeres le da un poco más, pero siempre le da como... Siempre hay besos. Le ha dado besos a la Mole Moli. Sí. Yo lo he visto. Le ha dado besos a maricones reconocidos como Flavio Mendoza. En fin. ¿Y qué besos? Sí. Uno Le falta el aire cuando. Supongo que la consecución igual de esto es una estrategia que tenían ya los militares dentro de las cárceles durante el proceso, que prohibía el acercamiento físico entre presos. Y eso creo que por suerte se ha aprendido ahora. No ya entre presos, sino entre los que son encargados de poner autoridad. Y eso creo que es importante. A Bonomi yo realmente... ¿Te le daría un beso? No, por el bigote, ¿no? Yo tengo un cutis muy sensible, ¿no? Pero cuando se ha encontrado con Mujica, que vaya que tiene una amistad fuerte, nunca vi que le diera un beso. Mujica siempre le ha extendido la mano. Pero eso lo aprendieron en la cárcel, ¿eh? Un abrazo, por eso, esas son las enseñanzas. Y exactamente. Enseñanzas. Es muy bueno que las digan, que lo saquen afuera. Que era la ventaja de estar en una celda cada uno aislado para que evitar todo contacto. Totalmente. Por otro lado, hay otras noticias que tienen que ver con el cuestionar las buenas costumbres. Y estas vienen desde la isla. La isla de las fantasías, esto ya. Otrora también, otro bastión revolucionario que, bueno, vemos cómo con pie de barro empieza a resquebrajarse poco a poco. Y ya tuvimos la primera manifestación de orgullo. De orgullo gay, no lo definieron exactamente como orgullo gay. Hablan de la posibilidad de salir a manifestar. Sí. Es algo que tiene que hacer. Celebración. Sea la palabra. Celebración. Y por otro lado, uno asocia Cuba, las playas, turismo. El trópico. En nuestro país, y esto viene, se genera en el Río de la Plata, y ahí hay que abrir bien los ojos. Ya tenemos agendado el primer crucero gay. Cuando todavía no se habla de las temporadas de turismo, lo primero que entró a campanear, así, entró a sonar, fue el turismo gay. Tenemos que cambiar la identidad. Si fuera ese el objetivo, no podemos usar la imagen. Podríamos usar, en vez de la de Forlán, la de Canela. Por ejemplo, la de Frontán, Abigail, la de Petro Valenti, Abigail Pereira. La de Gabildo, de Abigail Pereira. Y que además los anuncios no lo haga Lescano, porque da una imagen demasiado. Muy recio, una voz, ¿no? El barítono también queda muy. No, es preferible dejárselo a Puglia, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Poder perfectamente. Bienvenidos a Uruguay. Ahí sí. Y con ese dejo de cariño que tiene. Pero si no nos hemos jugado por Puglia y por las personas que hemos nombrado hace segundos, es porque tenemos todavía como cierto rumbo y que tenemos que mantener. Si nosotros empezamos a promocionar que ya estamos recibiendo el primer crucero raro en nuestro país, además, no se me hace peligrar la campaña del año que viene. Y está además es extraña la promoción del crucero, ¿no? Habla de 4 noches, no habla de 4 días. Sí, ahí va. Entrando en lo que es el crucero, lo tenemos. Hay varias cosas que son. Le tiro otra que a mí me puse la piel de gallina. Dice que se ubican desde los $999 por persona en una habitación triple. Sí, la triple. ¿Y cuánto sale la doble? O sea, la doble, la pareja bien constituida. $1,598. O sea, vamos de a 3. Se está motivando la mugre. Exactamente. Hasta se puede decir que tiene la cabeza podrida. Pero está clarito, rompe los ojos. O sea, una pareja bien constituida de dos personas, que sean lo que sean, no importa. Paga mucho más que lo cuando son 3. Ya ahí es el desenfreno, porque ya la propia, el trío, ¿no? Sí, para ver quién queda. Sí. El trío de. El viejo jueguito. A ver quién queda mirando. Vos vas en el medio. Sí, eso es un disparate. Estamos. Y además el ofrecimiento, Flavio, de un precrucero. Estamos hablando de un precalentamiento. Que capaz que ni sale el barco. Le deja ahí el barco quieto, lo dejan subir, les abren las habitaciones y uno ni sabe lo que está pasando ahí adentro y ni quiere enterarse. ¿Cómo se mueve ese crucero? Por favor. Preocupante campaña también la que se promociona. Hay un encargado de de promocionar el turismo gay friendly, es algo así. Despacio, corríjame si. A ver, si déjeme ver. La agencia Ego. Ego es la agencia que promociona. Bueno, igual con Ego ya estás medio sospechoso. Igual asunto, 12, ¿no? 12, y por las dudas, si alguna escucha, el 12 de diciembre parte de Buenos Aires. Todavía queda por tiempo. Van a ser cada uno, ¿no? Perdón de la palabra. Lo único bueno que son gays, pero son rubios y altos, porque parece que está especializado en europeos y norteamericanos. Eso ya parece decir que son buenos porque gastan plata. Sí, ¿no? Claro, o sea, sí. Es una cosa que tener. Ahí canela quedaría medio camino. Como pero exótico. Sí. Pero exótico. Sí, es verdad. Le da el morbo. Lo más le digo, no es canela hablando, es canela bailando, canela haciendo. Sí. Eso puede curvilíneo, ¿no? Esos cuerpos de estaqueados, ¿no? Canela tiene esa soltura. Exactamente, esa fluidez. Esa compenetración con el rol que le toca jugar. Sí. Vamos a seguir recorriendo parte de la información luego de escuchar un poco de música. Les recordamos que pueden ingresar en la sala de chat de www.monoculo.com y compartir alegremente y con respeto, con el mismo respeto que nosotros ofrecemos desde este helado. Luego pueden descargarlo, pueden hacerse fan en Facebook, eso le decimos a la gente que todavía no lo ha hecho, que aproveche, que una vez que logremos una cifra razonable tenemos una serie de privilegios con Facebook, que bueno, ya se enterarán, pero sabemos por ejemplo que Beto, que nos está escuchando, no se ha hecho del grupo Monóculo Radio TV, que lo busque en Facebook y que ingrese, lo puede hacer desde la página principal también de Monóculo. Vamos a la música y ya volvemos. Hay hombres que luchan un día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, según día, y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Uno de los temas que estuvo y está presente actualmente en el panorama noticioso es el ingreso por la puerta grande a construir y hacer entre todos un país minero. Tiempo atrás Uruguay se promocionaba a nivel mundial como Uruguay, un país natural. Pero bueno, la minería pudo más. Está pudiendo más todavía, no sé si pudo. Va a poder. Va a poder más, puede más. Bueno, la minería puede más porque bueno, eso le es caro a todo el mundo. El país natural, bueno, nos hace a nosotros sentirnos orgullosos, pero un orgullo desgastado. Un orgullo que tiene como corta vida, puede ser entretenido una vez, sí, el país natural, pero creo que es mucho más atractivo a nivel internacional Uruguay, país minero, como eslogan, más fuerte y más poderoso también. Esta iniciativa, y nos estamos refiriendo a Aratirí, por ejemplo, fue recibida por nuestro presidente Mujica y él no se sintió capaz de resolver qué es lo que hay que hacer con la minera Aratirí y propuso que todos los uruguayos, especialistas de siempre en cualquier tema y con esa sabiduría que da el mostrarse humilde de nuestro presidente, dijo: no voy a decidirlo yo, no lo va a decidir Mengeche, lo va a decidir vos vas a votar. Él se autoexcluye de la decisión. Recuerde que no pudo votar a la selección del EPS, así que por eso digo, no se la jugó que él podía votar porque capaz que tenía alguna cosa que no lo dejaban votar. Yo creo que él está capacitado, ¿verdad? Yo creo que da un paso al costado. Está recapacitado. Pero en ese tema y en todo lo que aborda. Pero lo que sea. Es que él quiere dejar. Yo creo que. Pero está, si no sería un robo. Pero. Está robado. Está robado. Está robado. Está robado, se opina él. Y esto provocó, bueno, cierta inquietud a nivel social. No se sabe bien por qué lado va a salir, si va a haber plebiscito, si se lo habilita la Constitución, si no se lo habilita, si lo vamos a decidir todos nosotros. Después se habló de que era un plebiscito no vinculante, o sea que tampoco importaba qué decía la gente en el momento de la consulta, si eran consultados todos los ciudadanos y decían no queremos un país minero, no era vinculante, o sea, no establecía que eso fuera así, o sea, que se podía ser minero. Últimamente han trascendido que hay como un viento a favor. Se escuchó la palabra de Monóculo y hay un viento a favor en torno a la minería. Eso ya es inminente y nos haría bien, está más que descontado, ¿no? Pero el otro día tira un gato arriba de la mesa nuestro presidente con otro emprendimiento minero y lo hace con una estatura, con una altura que es lo que todos nos merecemos. ¿Le parece, Franco, escuchar el testimonio? Usted me está haciendo, no sé si quería agregar algo. No, al contrario. Sí. Vamos entonces a escuchar a nuestro presidente cuando nos presenta un nuevo emprendimiento en este orden, como para que nos sintamos todos presidentes. Mujica no dio detalles específicos sobre el emprendimiento. El tema surgió en un encuentro internacional de sindicatos de la construcción mientras se estaba refiriendo a la polémica por el proyecto de Aratirí. Y hay un ruido un ruido, un pamento. Y les voy a confesar que vamos a tener hierro para exportar en pele de otro lado, antes que de Aratirí. El mandatario dijo que la autorización para el proyecto de Aratirí surgirá de informes técnicos. Dijo que confía en la Dinama y que la ciudadanía tendrá que decidir sobre qué se hará con el dinero recaudado. ¿Qué vamos a hacer con esa guita? ¿Qué hacemos con ese canon? Porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación, a los que van a venir durante 30 o 40 años. Yo no me siento, por el hecho de ser presidente, con el derecho de resolver el porvenir de gente que va a vivir, que recién están haciendo. Este es un problema nacional de todo. Mi visión personal es que con esa guita tenemos que aplicar el criterio de los noruegos con el petróleo. Tenemos que invertir hasta el último mango y tener seguridad y gastar el interés. Porque tenemos que, con esa guita, no tenemos que gastarla en la sociedad de consumo importando. La tenemos que invertir en hacer un país desarrollado. Tenemos con ese canon. Porque vamos a consumir una riqueza que le pertenece a la nación. Nos va a llover plata. Yo le digo a la gente que ya es momento de que cada uno de nosotros abramos la cuentita. Yo ya me compré una fotocopiadora acá, ¿no? Ah, no, yo digo seriamente, de fácil. Sí, no, me parece que no es el tono, faltar el respeto. Está hablando nuestro presidente y me gustaría que le prestara la máxima atención que se merece. Por otro lado, creo que es momento en el que se promueve el uso de tarjetas, que ya todos tengamos una cuenta abierta, porque esto va a llover plata. Y si Aratirí es sociedad anónima. No tenemos que gastarle en la sociedad de consumo. Porque yo creo que este es el momento de nosotros todos, no solamente colaborar de boca, no solamente convencer al vecino, al familiar, aquellas reuniones del domingo que siempre fueron el lugar fermental donde uno discutía los temas del país. Uh-huh. No sé, a mi familia pasaba eso, por lo menos, sí, siempre ha pasado. Hoy es el domingo, es el día de la familia, ¿no? Pero además el nivel educativo que tiene este país permite eso, que cada uno esté informado y pueda tener sus propias ideas. Y que pongamos no solamente a trabajar esas ideas, sino a invertir directamente, poner nuestro dinero en estas empresas. Porque tenemos que ser, mire como le digo, mire la palabra que uso, cómplices de este enorme salto hacia adelante. Y mire qué interesante lo que usted plantea, porque nos va a dar un canon, que se habla de un 2%, son millones de millones de dólares. Si nosotros somos vivos, lo invertimos ahí mismo, el canon que recibimos, de vuelta. Los gringos no se dan cuenta. No, se marean. Se marean y dicen, ¿qué lo valió? Que hay plata. Van a seguir sacando cada cliente incentivado. Van a sacar más plata y vamos a llegar a recibir más plata y seguimos invirtiendo. Acá, esa es la oportunidad que tenemos nosotros los ciudadanos de establecer qué vamos a hacer con ese canon que van a ser miles de millones de dólares. Pero seguramente... Si tendrá inversión a futuro, que le dejamos el 98% para ellos, ni se enteran después. Pero además, una empresa que gana esos millones, que tiene un director uruguayo, que eso me parece importantísimo, porque no viene... Puntigliano. Si tuviera una intención de llevarse la plata para la casa, o no, para, como se decía antes, para su casa matrices, que en definitiva es todo el mundo, porque la plata matrices van a volver a invertir en donde tiene gente educada que pueda desarrollar su capital. Si la llevan para la casa matriz, vuelve al Uruguay. Bueno, sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que ellos se van a quedar con más plata? No. ¿Se van a querer quedar con más plata? Ellos lo que quieren es trabajar. Hacer circular la plata. La empresa de estas son hindúes, ¿verdad? Los dueños. Sí, y bueno, sí. ¿Sabes qué va a terminar pasando? Van a terminar comiendo vaca acá en Uruguay. Sí. Se cambia de religión, se cambia de todo. No tenga duda. Le cambiamos las costumbres a los indios y le vendemos vaca después. Ya lo dijo Puntigliano, que dentro de los proyectos que tiene esta empresa es agregarle valor agregado luego de unos cuantos años. Sí. Entonces, 400 años. Hay que dedicarle tiempo. Cambiar la pastera. Bosnia dijo que también iban a hacer papel acá. También, sí, eso está un poco demorado, no se ha podido concretar. Y bueno, vio cómo la burocracia acá. Yo creo que hay que ir por otros emprendimientos de esta calaña. ¿Calaña? ¿Calaña? Categoría. El buen categoría. Sí, sí. Vamos, tenemos minera, tenemos pasteras. ¿Qué más puede hacer? Reciclaje de desperdicios de otros países. Recoger. Acá hay un campo de desperdiciado, se puede traer desperdicios atómicos, por ejemplo. Sí. Cosa que han dicho varias veces y no sé por qué no han llegado todavía. Yo creo que los argentinos ahí no se ganaron la mano. Los envidia. Claro. Los envidia. Están muertos. Ahora quieren ganar la Copa América porque ya no saben qué hacer para ganar a Uruguay. Sí, sí, sí. No, y el espíritu estadista. A mí lo que me encanta del Pepe es su capacidad de como decía usted, ¿no? De democratizar, ¿no? Permanentemente. Repartir el juego. En mi opinión personal, él aclara siempre. Y pese a que podría hacerlo, ¿no? Porque podría el decreto, venir el decretazo y... Él sabe que... Yo creo que mantiene también el estandarte de la democratización de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez también es una persona que dejaba en manos de las bases, como se dice actualmente. No podía decretar él. No podía hacer nada. Jamás. Pero Pepe hasta ahora... Pepe no gobierna. Él deja las decisiones... Es un coordinador. Es un articulador. Una palabra tan en boga en este tiempo y puesto en el paroxismo de la articulación. Y se podría burlar de la gente que está tirando piedra, ¿no? Él trata con un respeto a todos aquellos que opinan diferente que él. Es verdad. Admite la opinión en contra. Puntigliano lo destacaba también en una charla, el hecho del valor agregado, el hecho de la construcción que va a llevar adelante Aratirí y que prácticamente que va a acompañar lo que es el paisaje de la zona de Rocha, una zona que es muy muy linda. Y creo que esto le mejora la zona. Vamos a tener lo que decíamos antes del programa, playas a nivel europeo, con más guijarro, menos arena y agua más verde turquesa. Y arenas más negras. Arenas más negras y mínimas. Tiene un ancho de 30 metros de playa. No, 20. Más 30, ¿no? Una onda sobra. La bicoca. Biarritz, San Tropez. Otra de las cosas que también sucede en esta semana y lo comentamos como al vuelo es la participación de Uruguay de la selección mayor, que bueno, hasta la semana pasada estuvo trabajando para UNICEF haciendo mil y un emprendimiento, y este próximo fin de semana ya viajó a Buenos Aires ¿Contra quién es que juega? Contra los incaicos, que lo dirige también un compatriota, así que ahí está ya está el pescado vendido, digamos. Se van a arrodillar los incaicos. Está bien, contra Perú. Sí. El último partido terminamos 6-0. Nada más. El último. No está. Más antes, Y el otro 1-0, pero en contra, así que más vale no recordar. Ah, es cierto, el último partido. Sí. Pero esta para darle más emoción. Esta partida, este viaje de corto aliento tuvo otros protagonistas. Cuando viajó a Sudáfrica fue nuestro presidente que le dio el pabellón y que les dio el aliento. Dura parada se está jugando en estos momentos Danilo Astori en su afán eterno de ser presidente cuando entrega el pabellón a Diego Forlán acompañado del ministro Lescano. Danilo second choice Astori. Vamos a escuchar la entrega del pabellón de Danilo Astori y a rezar más que nunca que se le gane un campeonato, Danilo, por favor. Por Dios. Ay, este pabellón. Que va más allá de lo futbolístico, porque acá hay una semilla humana impresionante. Es un grupo humano conducido por un gran conductor, valga la redundancia. Y nos sentimos orgullosos de estar representados por este grupo, cuya conducta ha despertado admiración, no solo en Uruguay, en el mundo entero. Y se los dice a alguien que tiene la suerte de recorrer el mundo permanentemente. Uruguay es admirado no solo por el fútbol, es también admirado por su calidad humana. Así que gracias a todos por lo que nos han dado, por lo que nos están dando, y mucha suerte. Qué enorme esperanza. No contagia. que va más no allá. No contagia, de Danilo. Volvemos a ver el mensaje. Sí, parece que está explicando el IRPF. Sí. Además, los primeros aplausos no son. Sí, la fuerza, sí, prácticamente. Sí, hay algún ascensor ahí. Aplaudí. Canepa, debe haber la aplauso. Claqué, hace claqué. Rápido, dice. Y además, pero usted se da cuenta que bueno que es un cuarto puesto en un mundial. ¿Cómo convierte a un grupo humano en buena gente? ¿Usted se acuerda que antes, qué feo que se comportaban? Que siempre había sospechas que en las concentraciones se les pasaban cosas. Sin embargo, y certezas luego con las declaraciones de algunos exjugadores, pero sí. Pero ¿cómo este cuarto puesto nos introdujo por el fino cuello de la bonomía, ¿verdad? ¿Sabe lo que faltan díscolos? Sí. Ya no hay más un Recoba, no. Un Darío Silva, sí, gente que era Abreu. Uno se imagina Abreu, que Abreu, o sea que se le... Uno hasta casi se imagina que al llegar a la concentración, y ahí no creo que haya que ponerse, sí, será el beso. Porque ahí hay un grupo muy unido. Demasiado. Demasiado. Tenemos a la rubia Forlán, como le dicen al Atlético de Madrid. Le dicen la rubia, así que vamos a dejarlo ahí. No sabía, mira, sí. Interesantísimo. Cuando le decían la bruja, capaz que estaban haciendo referencia a lo de eso. Pero, la cachabacha. Pero una cosa que sí queda claro es que Danilo no transmite. No da. ¿Usted lo vio inaugurando algo? En estos años. No, el otro día justamente vimos una charla que realizó en el Hermitage. Le hicieron el enlace en vivo en los canales de televisión abierta que estaban haciendo el informativo. ¿Y? No aprovechó. Y lo mandó callar. ¿Ah? Por favor, se calla, que no me dejan concentrar el hombre. Claro, es la academia, ¿no? Es la academia no se puede poner la camiseta, por más que él vaya al estadio, que vaya al palco y siga Nacional, creo que esa Nacional que sigue, no le falta tribuna. Incluso cuando también es un admirador de La Falta y Resto, cuando hace el movimiento del carnavalero, yo lo he visto bailar con La Falta. Muy suelto. También por ese lado. No. Tiene como una espadita en la columna ahí. No le cuesta. Vale, da. Una verdadera lástima. Y por eso el Pepe tiene que redoblar siempre esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se para extraña, poder estar en todos lados? Hasta Baré con el Club Arbolito y dándole a lonja. Es otra palabra. Tabaré Pueblo. ¡Epa! Tabaré Pueblo, por favor. A Danilo. Si será Pueblo, se tuvo que mudar. ¿Usted se acuerda que se tuvo que mudar al Prado? Sí. Es porque todo el día lo llamaban a la casa y le golpeaban la puerta. Lo tenían como loco. Y tenemos también a Cachabacha, que ha sido protagonista de un nuevo récord, Flavio. Es verdad, un récord mundial. No le bastó con ser el balón de oro del campeonato del mundo, sino que va a más. Ahí. Ahí donde toca. Y un nuevo récord, un artista plástico de nuestro interior, otro, como sigue dando criollos, el terrario. Y además que por su propia capacidad es que cae este tipo de lugares. Totalmente. Vamos a escuchar lo que vivió Forlán esta semana. Gracias, muy amable. Está fresquito acá en el Estadio Centenario, en la cancha. Está fresquito, pero sin embargo, nos hace entrar en calor Federico Heredia. 25 años, si no me equivoco, tiene. Él es caricaturista de San Carlos, un artista que se ha propuesto llegar al Guinness y para eso, bueno, no sé cuántas cartulinas, tipo cartones son, que están pegadas unas con otras a través de cinta y de esta manera cubren prácticamente toda la cancha. La idea es superar los 100 metros de largo por algo así como 60 y tanto de ancho. Esto se va a verificar ni bien termine la obra. Ya lleva más de 5 horas realizando esta caricatura, la de Diego Forlán, y bueno, se está filmando todo. A su vez hay escribana pública para certificar lo que está haciendo Federico Heredia y de esta manera llegar al Guinness, que es la propuesta. Va a venir Forlán en un rato, pero le queda todavía, sigue pintando como lo ven ustedes, y tengo a la escribana por acá, quien quiero consultar. ¿Qué tal, escribana? ¿Su nombre? Hola, sí, buenas noches. Escribana Serrats. Bien. ¿Cómo viene todo? Ya como se perfecto. Estaba, ¿no? Estamos desde las 2 de la tarde, que empezó Federico a hacer la caricatura. Y bueno, él trabajando muchísimo. Y así como lo ven en este momento, desde que empezó a las 2 de la tarde, está trabajando. ¿Mucho frío? Sí, bastante frío, sí. Bueno, pero igual. Ya estamos cerca del final. Sí, sí, y aparte muy orgullosos de que un uruguayo pueda batir un récord. ¿Qué les parece? Así entonces, muy amable, muchas gracias. Así desde el Estadio Centenario con Diego Forlán. No digo que a toda luz y la inteligencia. Porque nos sacamos el frío con esta idea, ¿no? Miren la familia junta, ¿no? Sí, bueno, obviamente que, como decía antes, como se dio todo, a Fede como lo conocí, y bueno, después pasé un poco la posta a la familia y fueron ellos los que estuvieron encargados de todo el tema. Bueno, pero siempre con tu dedicación, con el sí. Sí, sí, bueno, increíblemente como nos conocimos con Fede fue, como decía antes, ¿no? Que estuve haciendo rehabilitación como un bichino ahí en Punta del Este y cuando me estoy yendo, subiendo al auto, se me acerca, me regala la caricatura y bueno, de ahí me gustó la caricatura y digo, no, en ese momento estaba apurado, no podía quedarme ni un minuto y le dije, dame tu mail y quedamos en contacto y bueno, de ahí después me comentó la iniciativa que tenía y bueno, ahí arrancó todo. Hay que subir a verla, ¿no? Sí, habrá que subir. No sé si subiré ahora, pero bueno, la verdad que no, estaba con un poco de temperatura, así que vine rápido nada más hacer un poco y tratar de ir para casa a descansar. A cuidar esa fiebre, a descansar, así que es. Se viene la copa. Sí, por eso. Gracias, no, Diego, muy amable. Entonces, Diego Forlán, en esto que fue una presentación muy especial, ¿no? Por parte de Federico Heredia, caricaturista de San Carlos de 25 años, que lo que intentó hacer es llegar al libro Guinness de los récords, y llegó nomás. Esto por la caricatura que ustedes están viendo de Diego Forlán, de más de 100 metros, por 60 y tanto. Queda claro en el testimonio, se encontraron a la salida de la rehabilitación, se dieron mail, se intercambiaron mail. Subieron al cuarto también para chequear el bosquejo. Vio la caricatura y hoy vemos plasmado. Una cosa que no queda registrado en la nota, pero que sí trascendió después, es que, bueno, este hombre trabajó, no sé si el miércoles de noche, con temperaturas bajo cero durante aproximadamente 7 u 8 horas, disponiendo las cartulinas y pintándolas para lograr la caricatura. La prensa estuvo desde las 5 de la tarde hasta prácticamente la medianoche siguiendo el avance de la obra y a los unos minutos antes que terminara Cafo, agarró y apagó la luz del estadio y le dijo, vengan mañana a otra cosa, mariposa. O sea que yo no sé si todavía estaba homologado. Hasta el propio Forlán, nuestro máximo exponente del deporte, va con unos graditos, con unos quintitos de feria, de fiebre, perdón, para saludar a su amigo de toda la vida. Y la prensa no pudo tener el registro en el momento que se logra el récord mundial. Y pero un uruguayo más, ¿no? Un uruguayo más atrás de un récord. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que consultar con la escribana. Tendría que ayudarlo más gente, además, a pintar, ¿no? No, pero pinturas de colores, el mismo que está un poco demasiado oscuro, ¿no? Sí, Orlando, el gusto que tiene también por la caricatura es medio pobre, ¿no? Sí. La caricatura es horrible. Gustaba, sí. Hay que decirlo. Sí. Ustedes toda esta información la pueden ver en TV Rec, pueden comparar si nosotros exageramos, pero no le gana a nadie esa caricatura, es una porquería. No, igual, importa el será Federico. Muy grande, pero no deja de ser una porquería. Federico igual es un amigo. Es un amigazo. No, yo lo quiero. Siempre le dije, dedicate a otra cosa. Hizo un amigo en el fútbol y que para él es importante también. También hizo un amigo. Saludamos a la bruja que también ingresó en la sala de chat. Escuchamos un poco más de música y luego continuamos. See you. so late at night. Always a fussing fart. Always a fussing fart. All through the night. I got to get away from here. This is not a place for me to stay. I've got to take my family and find a quiet. Danos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra noticia, esta viene desde la santa sede de Nassinger, Benedicto. Benedetto. Un grande que, bueno, quiere ponerse a tono con la tecnología. Sus últimos emprendimientos, como todos, Un poco para acompañar lo que es la era digital de Uruguay, Benedicto quiere empezar a usar Facebook, usar Twitter para hacer campaña para conseguir adeptos a la Iglesia Apostólica Católica Romana. Y fidelizar lo que tiene, ¿verdad? Porque se han escapado mucho por la ventana. También. Como se dice ahora, ¿no? Fidelizarlos. Sí. Es verdad. Una cosa, una iniciativa que saludamos, todavía no está el Facebook abierto, nosotros le habíamos pedido, estábamos buscando. En el muro estábamos escribiendo. Para pedirle la amistad, todavía no está la cuenta o no accedimos. Si alguien lo tiene, suponemos cualquiera de los oyentes puede ser amigo de Benedicto, que sugiérale un amigo. Sugiérale Monóculo para entablar la relación fundamental. Por otro lado, Twitter, lo mismo, nosotros también te usamos Twitter y usamos Facebook, o sea que vamos a estar en contacto directo con el Papa. Y si con se quiere tener más difusión, es lógico que pueda apelar a este tipo de programa, que ahí se asegura una cuota de. Pero nos manda un mensaje, llegada. Lo que sea, nosotros no vamos a tener ningún problema en acercárselo al resto de la gente. Y una cosa moderna, tecnológica, la Iglesia entrando en el siglo XXI, a lo grande, por la puerta grande, aprovechando las redes sociales. Esas redes que muchas veces sirven para hacer cosas malas, para destruir, para cuestionar, para protestar, hoy... Qué lindo que una idea de esa naturaleza cale en la red. Tal vez sea el puntapié inicial para otro tipo de iniciativa de Y otro personaje, ¿no? Otros personajes también podrían tener su perfil público. Lo tiene Barack Obama, por ejemplo, que le llevó... No digo que haya ganado las elecciones por su perfil en Facebook o sus mensajes en Twitter, pero tuvieron algún votito, le alcanzaron. ¿María Auxiliadora tiene? Tenía un Facebook, creo que ahora lo tenía siendo primera dama. Era Mary Helper. Ella estaba registrado en María Auxiliadora y por eso no lo pudo. Ahora no lo está actualizando. Está en la gatera, ya va a estar actualizado dentro de poco. Pero cuando agarre de nuevo la primera damura. Además, yo creo que los que tienen esas cuentas son los que tienen algo para decir. También. Eso creo que María Auxiliadora. Si fuera por eso, nuestro presidente tendría que tener. Es extraño, ¿no? No, es muy. Se lo tendría que delegar a Lucía. A Lucía, pero no, Mujica, tenemos que tener en cuenta que en un momento le mostraron imágenes y no supo si era un video o si eran imágenes. Se agarra un barullo, se va a agarrar con Facebook, mejor que no. Vino la televisión a casa, le dice, y era en la cuenta de Twitter. Que le publica la receta de la tortilla de acelga. Incapaz. Ojalá, pero eso sí, pero vaya, no lo va a poder controlar. Claro. Porque esas cosas son para gurises chicos. Sí. Que están ahí, que tienen uno los ve con los deditos, que lo mueven para todos lados, que desde el celular ya mandan los mensajes y hacen me gusta, no me gusta, te quiero, no te quiero, estoy soltero, estoy separado, estoy en una relación complicada. Todas esas cosas realmente Mujica con la cantidad de trabajo que tiene arriba, si se mete a eso, no. Podríamos pedir al Latu que haga una excepción y que le hagan una cuenta tutelada. Le den un XO para que empiece de a poquito. Él tiene. Ah, tiene un XO. Tiene una XO. Es más, hay una iniciativa en ese sentido que había propuesto de que todos los legisladores tuvieran una XO para trabajar en la. Y no prosperó. Quedó en la. Extraño porque. Y además, eso es una buena colaboración para el legislador que. Usted sabe los gastos que tiene y con los suelditos que gastan en comprarse una compu de tabla. Tendría que ser incluido. Carísimo. Tienen que ser gratis o incluidos en el rubro de gastos. De gastos. No sacarlo del sueldo. No. Pero bueno, una enhorabuena para Benedicto. Lo esperamos de tener como contacto. Ser que sea fan del programa y que a su vez sea contacto personal, de cada uno de nosotros. Sí, el Twitter auriblanco va a ser. Blanco y amarillo. Que se ponga o el papal, fíjese, va a ser de Bellavista, va a ser inmediatamente. Dale papal. La canción de fondo va a ser Dale papal. Ahí se viene el mariscal. Y aparece Benedicto. Puede ser. Y hablando de modernización, Uruguay también en el tema de relaciones personales se pone a tono. Se pone a tono y estamos hablando de una iniciativa que todavía está en el terreno de los proyectos, pero que le vemos, la vemos con buenos ojos, y esta viene desde la oposición. Para quienes, siendo oficialista, muchas veces se nos critica que no saludamos iniciativas que vengan de la oposición. Ahora esta sí. Es muy linda y bienvenida sea, y es la posibilidad de que lleven adelante casamientos los escribanos, que no quede reducido al circuito judicial o a los poderes judiciales directamente llevar adelante esa unión fundamental de la familia, que es el matrimonio, el santo y sacrosanto matrimonio, aunque sea civil. Porque sí, sí, igual no importa si la iglesia, pero si está el otro, bueno, el otro. Y los escribanos, es el sentido lógico de eso. Igual usted nos hablaba de una iniciativa de si usted ya está conversando con una empresa de. Claro, yo creo que podemos ir a más. Ahí va. Yo creo que tenemos que ver, digo, me gustaría que antes de fin de año veamos cristalizado esta iniciativa de los escribanos, y que de repente para el año que viene, sí, ya más descansado luego de un 2012, ya en plena eliminatoria, que podamos buscar la forma de lograr mayor agilidad aún, si es posible, en el tema de casamiento, que es además lo que se viene. Sí. Mucha gente no se casa porque dice, ah, yo no quiero ir al registro civil. Anotarme, tengo que esperar. Hay paro, demora. Hay paro y puede pero ser... ¿Pero con cuál empresa está trabajando usted? Dígalo. Voy a hablar que es una red de cobranzas. Ajá. No voy a decir cuál es para no... Porque estamos hablando con las dos. Ah, entonces, perfecto. Digo... Hay con que... la R y con la A. Vamos a negociar. Exacto, vamos perfecto. A ver para que uno pueda, en cada uno de los barrios, en su red de cobranza, fijar fecha ahí frente al funcionario. Además, tenemos que decir que estos funcionarios de la red de cobranza ya a esa altura van a estar armados. Ah, ¿no sería el escribano que se trasladaría a la red, sino que el propio funcionario de la red? Claro, uno se acerca, vamos a poner hábitat, sí, a un local de cobranza, va con su mujer, presenta los dos documentos de identidad, queremos sacar fecha de casamiento. Sí. Ahí el hombre le pone los datos, pone las dos cédulas, dice tal día están casados. Va uno y si va el escribano, si coincide en el horario que el escribano va ahí, sino que ya le deja la libreta. Deja la libreta. Le un deja sellito, un sello así, se lo pone el mismo ahí empleado. O en el momento se puede casar. Sí. Como en Las Vegas. Sí, exactamente. Como en Las Vegas. Pero no tiene sentido esa tardanza, esas ceremonias infinitas. Teniendo una firma registrada de un escribano, que cada local de cobranza tenga un escribano registrado, ya tienen la firma escaneada, lo que tiene uno que hacer, paga y le entregan la partida. La partida. Lo que tiene que hacer el formato de la partida, nada más que la pueda libreta, pasar por la maquinita. De matrimonio. Que pueda pasar por la maquinita del centro de cobranza. Se la da el hombre. Se la da el funcionario de la red de cobranza, le entrega la libreta de matrimonio. Pero le pasa por la maquinita. Ah, le pasa, sí, le marca. Le marca el día. Y qué linda va a ser también el desfile de familiares en las puertas de los locales de pago y el arroz, todo se cubre, todo. Tortas fritas ya. Bueno, es legalizado, otro nivel, ¿no? Otra cosa, ¿no? Sí, se puede dar al trabajo a un montón de gente si estamos tratando de que la gente pueda tener un lugar de trabajo. De todas formas, estamos combatiendo, lo hablábamos con Ala Olivera, estamos combatiendo lo que es la venta informal, porque no ha... En la situación que está atravesando nuestro país hoy, no justifica muchas veces la venta informal. Sí. Vamos a tratar de legalizarlo. Esto no sería informal, esto sería legal. Esto hay una red de cobranza importantísima, digitalizada, conectada en red. O sea, si algún vivo dice, yo me voy a casar en el hábitat de Posito, después voy a casarme en el hábitat de Cordón, va a saltar. El vivo. Ya está casado. Claro. Decir, no. Bueno, te podés además, casar un solo lugar donde está concentrada toda la información. Claro, uno en cualquiera de los barrios va a casarse y se puede casar una sola vez. Hasta que no pueda, te puede hacer después el divorcio. Eso le iba a decir. El divorcio va a ser más fácil. Se divorcia en el mismo local o en cualquiera. Porque usted se pelee, usted va con su mujer. Y dice, vamos para afuera, mira, para la luna de miel. Va. Y ahí la empieza a conocer un poco más. La mujer dice, no, yo quiero langosta. Pero sabe, que hasta ese momento no había probado en su vida. Y después, por ejemplo, en vez de tirar el ramo para atrás, le pide ahí ya, le dice, hágame un 5 de oro. Y agarra el sobrecito con el 5 de oro y lo tira para atrás. Tira el sí, la puede dar. ¿Sabe dónde puede conocer bien a la mujer suya? En el alta. Cuando vaya a pagar algo y vea que no hay andamiento, no se pone nada, va a ir a pagar la cuenta y va a salir divorciada. Mire, voy a pagar luz, cable y hágame un divorcio. Que se la lleva la libreta de matrimonio, le pasa el coso, le da y le llega a la casa y dice: rajate, estamos divorciados. Tomá, acá tengo el recibo para vos. Le saco una fotocopia al recibo y se lo da y ya está. Y si eso es en el terreno de que las cosas pueden pasar bien, pero si las cosas son felices y comen perdices, pueden cambiar el menú y pueden comerse un exquisito asado, porque tenemos una notición que trascendió también, que fue noticia en esta semana, lo que parecía increíble, que nuestro principal producto alimenticio, que es la carne, un emblema a nivel internacional, haya bajado de precio y esté cada día más accesible. Vamos a escucharlo, porque si lo decimos nosotros, decimos, no, están exagerando. Están dándose dique, sobre todo para la gente que pueda estar escuchándonos desde otros países, dice, sí, pero estos uruguayos no paran la pata. Siguen bajando la carne. Sí, sigue bajando la carne y miren en qué magnitud. Esta baja se suma a otra de la semana pasada, que también fue de 2 pesos. Algunos cortes bajan más y otros menos, dependiendo de cada carnicero. Dependiendo de la zona, si alguna va a bajar mucho la aguja, vas a bajar los pucheros, quizá bajen las matambrías, y otros bajarán los churrascos, la nalga, bajarán otros cortes. Dependiendo de la zona, vamos a tener las bajas. Uno de los cortes más populares, el asado, se mantendrá con el mismo valor. El asado no va a bajar, porque el asado no bajó, ni tampoco creemos que baje. Hay baja faena y eso condice que no hay excesiva carne. La Unión de Vendedores de Carne informó que la venta se viene desarrollando con altibajos, pero es una situación que no atribuye al precio de la carne. Hay, dígame, una pregunta que voy a hacer, Flavio, porque yo desconozco en absoluto la conformación anatómica de la vaca. Usted me dice que la parte, dice, hay baja faena. La parte del asado, o sea, de costillar, digamos, tiene, la vaca tiene menos costillar que el resto del cuerpo. Para hacer un kilo de asado se necesitan 4 o 5 vacas. Ah, no me digas. Sí. Así como lo oye. Y en época así de baja faena, que tan flaquita. No hay forma, ¡Nalga! Claro. Le sobra. Tiene para tirar para arriba. Claro, una vaca. Culo la vaca, la culo. Mira las penas, basta. La vaca lo único que quería era el culo. Las costillitas son una o dos, nada, no tienen nada. Mondongo le sobra, porque tiene 4 estómagos. Claro. Ya está, pero el asado está bravo. El asado, pero con 2 pesitos bajó, 2 pesos, hacemos la conversión. Estamos hablando de casi 10 centésimos, ni siquiera 10 centésimos. Más de 10 centésimos de dólar, tomando en cuenta la rebaja que hay, tomando en cuenta que el kilo de carne puede andar alrededor de los $50. Estos 10 centésimos que bajan es significativo. Es importante. 5 pero dólares. Vamos a sacar la cuenta rápido. ¿Usted cuántos son las familias? 5. 5. 5, ¿no? Por el dígame, que no. Toma que vino prestado. Ahí va. 20, el de la siesta. El de la siesta. Siempre aparece uno. 20 kilos de asado, menos de 20 kilos de asado no come nadie, ninguna familia por mes. Sí, más o menos. Por 5 son 100 kilos. Usted compra 100 kilos de carne en el mes y le está ganando 200 pesos. 100 por 2? Sí, 100. Está ganando 200. Con 100 kilos por mes. Con 100 kilos de carne que se compra, se ahorró 200 pesos. Es plata. Son 200 pesos hoy, julio, agosto son 200 más. Y más o menos un promedio estamos hablando de, para 200 kilos estamos hablando de dividido 7 kilos por día casi. ¿Sí? Algún día no. Un día no come. Comerá lechuga. Para bajar todo aquello. Pero realmente cuando se anuncian estas rebajas de la carne, me preocupa un poco si los carniceros van a poder dar abasto a la demanda que se va a provocar. Hoy no, hoy ya es un disparate tirarlo. Estuve media hora esperando y no pude atender. ¿Y tenía carne? Sobraba y había tanta gente que me tuve que ir. ¿Pero tenía carne el hombre? Sí, tenía. Es raro, porque yo recorrí 4 carnicerías. Fui temprano. Bueno, me agarró la rebaja, me decía el tipo. Me agarró la rebaja, digo, ah, claro, sí, yo, claro, salía, yo salía tarde. Salía el ladrillo de atrás de la. Hay que ir tempranísimo. Amigos, si mañana ustedes quieren comer carne este fin de semana, vayan a las 5 de la mañana con el termo, con el mate, bien calentito, de repente se llevan el acolchado, se ponen ahí en la puerta de la carnicería, apenas abra a las 8 o a las 9. Levante la mano rápido y yo quiero. Y no empecemos con dejar pasar al vecino y eso porque. No, acá hay que luchar por la de una, ¿no? Una excelente noticia para los degustadores de la carne. Menos mal que la televisión uruguaya también deja esos espacios. Llevo como 3 minutos el informe. Sí, porque lo valía. Y hay cortes que han bajado, ya van dos semanas consecutivas. O sea, 2 pesos más 2 pesos. Además fue preciso, ¿no? Me dijo, en algunos barrios de la aguja, en algunos barrios de la. En algunos barrios de la entrada. A lo grande. Vamos a escuchar el último tema del día de hoy y después ya nos vamos yendo. Tenemos algunas noticias y otras que van a quedar, lamentablemente, pero bueno, siempre sucede. Parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Último bloque de Monóculo, amigos. Una muy buena noticia para unos músicos. Lamentablemente tenemos que decir que hay uno de ellos que ya no vive, que no está con nosotros. Es uno... Dos, sí, dos. Es verdad, George. Sí. George. ¿Tres? Me parece... No. Sí. Dos. George Harrison... Pues, sí. John Lennon y Ringo Starr está vivo, creo. Sí, está vivo todavía. Ringo Starr está vivo. Y igual podríamos esperar que llamen si alguien sabe si la si está vivo. Vivo. Yo sé que Ringo murió, pero fue Ringo Bonavena, creo que supiera nada de música. Exactamente, estamos hablando de lo que en un tiempo se llamaron los Beatles. Uh-huh. Que hay una iniciativa en nuestro país que, bueno, yo creo que más que nada por la familia, ¿no? Sí. hoy olvidados en el resto del mundo, sin ningún reconocimiento. Ellos estuvieron allá por los años 60 haciendo un poco de mímica, de macacada, que llamaban un poco la atención. No llegaron al nivel de los Shakers. No, para nada. Es más, ni se conocieron. No conocieron nunca a los Shakers. Hasta lo imitaron acá, cantaban en un inglés original, autóctono, y esto le copiaron todo. Lo concreto es que, bueno, hay una iniciativa de nuestro amigo Lecueder, Pablo Lecueder, el director y dueño de Océano FM, de llevar adelante un monumento en nuestro país. En las inmediaciones, además de la radio, que es donde estaba antes un Zoom, una Watt, realmente, que bueno, me trae recuerdos imborrables. No, era muy, muy fanático de Zoom Zoom, me encantaba. Esos vidrios fueron testigos de muchas cosas. Muchas cosas se vivió ahí. Ahí iba con mi mujer, con la sierva iba a Bayuca. Ahí va. Era un poco como se distribuía. Era la costumbre suya. Bueno, ahí decimos una iniciativa, se presentó a la intendencia una iniciativa para llevar adelante un monumento a los cuatro de Liverpool. Yo creo que van a llegar los familiares, quizás Paul McCartney seguro que viene, Ringo Starr también, lamentablemente John Lennon y George Harrison no se van a hacer presentes, pero puede venir la familia, de repente nosotros... Choco Ono podría perfectamente estar, y Julian Lennon también, y todo. Lo importante es que la Junta, de una vez por todas, tome cartas en el asunto, ¿verdad? Creo que después, se lo merecen, después de tanto tiempo, después de ya madurar el éxito. Porque no fue un reconocimiento que llegue sobre el la cresta de la hora. Decir, bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacer la plaza Lady Gaga. Ahí va. No, eso habría que tomarlo un poco... No, vamos a hacerle a los Beatles. Pasaron 40 años y todavía algunos se acuerdan de ellos. Entonces ahora creo que se ganaron el espacio en nuestro país. El Uruguay en los monumentos a los artistas es como el consumo, digamos, el testeo en vivo. Los artistas acá vienen luego de 30 o 40 años, ¿no? Claro, sí, que es más, si estuvieran todos vivos estarían tocando en el Conrad. Claro. Pero bueno, como no se... No vamos se a ver cuándo nos acordamos de gente capacitada, ¿no? Que el pasado, creo que no tenemos que olvidar, es gente como Pablo Tramín. Todavía muy, muy pronto, ¿no? Sí, falta sentarse en el acervo popular. ¿Viste? Sí. Unos 20. Debería ser de cualquier forma un recuerdo ¿Estramín? Vivo, ¿no? Alguna cosa que se pueda escuchar su voz para que todos podamos calibrar el nivel. Mire, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Hoy que los tiempos corren, que vuelan, me parece que Pablo Estramín perfectamente podría tener su plaza en la inauguración del Mundial de 2030 en nuestro país. Posiblemente. 20 añitos le estoy dando. Es poco tiempo. Sí. Usted dirá, sí, bueno, es prácticamente mañana. Ahora, bueno, sí, es prácticamente, capaz que, pero hoy el tiempo corre más rápido. Y quizás lo que lo hagan y quizás lo que gobierne en ese momento sean esos adolescentes que a él tanto le cantó. Ahora, ¿llegará el pájaro cansaño el 2030? Otro que tiene. Bueno, amigos, o sea que esto, una cosa que... No, no me iba a comprar un... ¿Usted compró algo? ¿Llegó a ofertar por los niños, por algún niño europeo? España trascendió estos días, se le pone como el gran shopping. Y nosotros tenemos un link en nuestra página que uno puede comprar un niño en 12 cuotas sin interés. ¿Acepta o no? A España en ese sentido se ha modernizado, se ha puesto de moda. Después de la indignación, esa indignación entre comillas, ahora entendieron que lo que importa es la guita, como dice nuestro presidente. Y bueno, se menciona que España es como el gran vendedor o el gran exportador de niños en adopción. Y bueno, esa iniciativa que tiempo atrás nosotros realizamos en Monóculo, que se llamaba Adopciones sin Fronteras, que uno podía elegir en un catálogo. Ya ahora los gurises que tenemos ya son grandes, ya no estamos consiguiendo. Ahora podemos llegar a España. No sé si quería ampliar usted un poco la noticia. Que decía que durante más de 60 años se robaron... Yo creo que se está exagerando. Se robaron algo así como 300.000 niños en España durante ese periodo. No, desde el 30. Primero que es una cantidad de años que no puede estar tomando, porque si la dividen en la año son muy pocos. Es muy claro. Poquito. Aparte, no se robaron, se entregaron en buena familia. Exactamente, eso es lo que le iba a decir. Claro. ¿Quién sabe de dónde venían esos niños? Y si no fueron a parar a lugares que donde se pudieron desarrollar de una manera del parvulario más conveniente. Exactamente. Y otra cosa que queremos saludar, por lo menos en lo personal, es en relacionado a Mercosur. Uh-huh. Creo que el Mercosur se puso los pantalones largos. Basta ver quiénes han estado al frente de los gobiernos hasta ahora. Y hoy podemos decir que hoy sí está. Hoy sí tiene un presidente. Es lo que usted dice, ¿no? Todo tiene su tiempo de maduración. Claro. ¿Y a qué se refiere? Y el presidente más añejo del Mercosur, más sabio, por consiguiente, más sabio, el señor José Mujica, durante estos próximos 6 meses tiene la presidencia pro tempore de este organismo, donde yo creo que hay que le va, a pesar de sus añitos, a pesar de que las tabas no le andan bien, como él mismo nos dijo hace un par de semanas, le va a imprimir un dinamismo que va a ser difícil que lo puedan acompañar el resto de los países. En las propuestas que va a alargar. ¿A qué hora se va a levantar el a las 3 de la mañana. Dice la hora que se levanta hoy. Si hoy si está sobrado. Con Uruguay ya está sobrado. El hombre está para otra cosa. Está para más. Ahora el vice no sabe qué es. Porque yo creo que está alerta el Pepe también. Porque le deja al vice. Y el vice no manda. No existe. No manda una. No existe. Ahora se les acabó. Que no querían ingresar a Venezuela. A Venezuela lo mete del forro para adentro antes que se vaya Chávez. La vida y la biología ponen las cosas en su lugar. El que es medio díscolo, medio rebelde, va afuera. Néstor, el pingüino va afuera y ahora el caribeño, el gorila caribeño. Sí, otra cosa que tenemos que decir, realmente preocupa un poco porque nuestro presidente dijo hace una semana que el con conocimiento de la medicina, con siempre conocimiento de causa, dijo que Hugo Chávez se estaba recuperando y va a estar el 5 o 6. Hoy trascendió la noticia de que estaba operado de cáncer en Cuba. O sea que le mintió a nuestro presidente, el señor Hugo Chávez. Esto puede desencadenar, esto es una noticia que llega sobre el último momento, puede desencadenar un conflicto binacional entre Uruguay y Venezuela, porque se están abusando de la confianza de nuestro presidente. Lo que tiene que hacer el Pepe la próxima vez que le manden información a ese tipo, pedir la tomografía. Porque yo creo que él sabe tirar la tomografía. ¿Pero qué no va a saber? Si es el presidente. No va a saber. Si no sabe, le consulta a Tabaré, que para eso tiene un colo. Y además, claro. Mirá. Muy bien, Mirá la que tengo. Me quiere pasar. Está. Me mandaron la de Hugo. Ahí está. Así que no sabemos qué va a pasar. De todas formas, hay muy buenas señales en Venezuela en el sentido de que el gobierno podría pasar a manos del hermano. No, de Hugo Chávez. No el vicepresidente. No, Adán. Tiene un nombre bíblico. También. Pero mientras, antes de que pase, se va a hacer la modalidad a distancia. Hugo va a gobernar desde la cama en Cuba 6 meses por lo menos. Después se verá. Buen antecedente para el Pepe. Sí. El Pepe no se tiene que levantar. Ya está dictando sentencia, jurisprudencia. Es que yo creo que si el Pepe se queda acostado, ahí le van a poder seguir el tren. Si se sigue levantando así como se levanta y va para un lado y va para el otro, ya vemos que no le sigue el tren nadie. Totalmente. Amigos, nada más, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 8 con otra edición de lujo de Monóculo, como nos acostumbramos a hacer. Cerrando las vacaciones de julio. Cerrando las vacaciones de julio, es verdad. Hasta el próximo viernes. Que pase. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.